alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 152. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy con la señorita Vicky Lukianyuk. ¿Cómo andás? Hola, Darí. Hola. ¿Por qué? Me voy a sacar las dudas. Me voy a sacar la duda en el aire. Si te llamás Lukianyuk, ¿por qué Vico Branca? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes que hoy lo estaba pensando en mi casa? Cuando Juan, el cordobés, subió el programa 150 al canal de YouTube de Cadorna Rock, miro Darío Bardín, Roma Pinap, que yo sé por qué es Roma Pinap, Juan Guarechi. ¿Te puso Vico Branca? Vico Branca, claro, te puso arroba Vico Branca, y yo digo, la conozco hace mil años, recién caigo, ¿por qué carajo Vico Branca? Digo, Vico por Victoria, ¿y Branca por qué? ¿Qué tiene que ver? Lo tiene de oro Brancatelli. Sí, tengo familia ahí. ¿A dónde? Consumidora número uno de los... ¿De quién? Branca Teli, no, de los... De los Branca. ¿Qué Branca? ¿Fernet Branca? Ah, sí. Está bien, pero ¿por qué Vico Branca? Vico me lo puso Chupete, el cantante de Rey Toro, de la banda uruguaya, y me gustó. Bueno, pero Vico, te lo puede... Bueno, pero por Victoria, está bien. Pero Branca... Claro. Y Branca, viste que me afanaron el Facebook. Entonces dije, bueno, voy a cambiar de apellido, qué sé yo. ¿Qué cosas que pasan? No, pará. Cuando a mí me contaste que te afanaron el Facebook, ya eras Vico Branca. No, yo te... ¿Cómo que no? ¿Victoria Luqueño? ¿María Victoria Luqueño? Sí, pero en coso no. En Instagram eras Vico Branca. Ah, tenés razón. Claro, ¿qué me está cargando? Desde que te conozco sos Vico Branca. ¿Cómo que te afanaron? ¿Por qué te afanaron el Facebook? Estás en pedo. Cuidado. Ay, Dari, tengo el 6. No, yo soy Bardín desde el año 75. Y te digo que soy de ahora, de hace 10 programas. En realidad no sé por qué no quería poner mi nombre real. Quería un nombre artístico, como se ponen todos. Está bien, bueno. Pero ¿por qué Branca? ¿Y por qué? Bueno, esto va a quedar para la... ¿El qué? El Branca. El Fernet, por eso, claro. Bueno, está bien, pero ahí por lo menos tiene una explicación. Si no, no entendía por qué Branca. Entonces, después de 3 años o 2 años me entero que es por el Fernet. Hoy hablé con 2 amigos tuyos. Después te voy a contar después afuera del aire. Ok. Ahora no, porque estamos hablando de este famoso programa que, ya que estoy, digo que Juan Guareschi subió el programa 150 que hicimos los 4 a su canal de YouTube, que es Cada Onda Rock. Lo pueden seguir, ponerle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal de él y al nuestro. Ahora cuando demos las redes vamos a decir el nuestro, ¿o no? Por supuesto. Y aparte, qué programón ese día, la verdad. Estuvo buenísimo. Sí, distinto a lo que es Alto Voltaje, pero bueno, sí, nos cagamos risa un rato, qué sé yo. La pasamos bien. Capaz que en otra ocasión hacemos algo, no sé. Todo puede pasar. O puede ser que no. O puede ser que sí. O puede ser que no. Todo puede pasar. Apostemos. Estamos en Argentina, donde todo el mundo se hace famoso por cualquier pelotudo, así que todo puede pasar. Olvídate. Bueno, ya que dijimos eso, ¿por qué no tirar las redes del programejo? Bueno, sí. Nos pueden contactar en Facebook y en la fanpage de Facebook también, como Alto Voltaje. En Instagram, Alto Voltaje 71. Y el canal de YouTube, donde vamos subiendo todo, Alto Voltaje LP. Vos dirás el WhatsApp para las bandas. Y el mail. Y el WhatsApp es +549, si escriben de afuera de Argentina, 221-614-5773. Y el mail altovoltaje1975@gmail.com. Que tengo varios mails para abrir, no los abro, pero tengo un montón de bandas. Bueno, en algún momento que me esperen, no puedo hacer milagros. Si no, tenemos que hacer un programa todo de banda para gente. Tengo un montón. Una especial. No, ya hice alguna vez, pero... Eso los dejo para el verano. En el verano hago especial de banda emergente. No tengo ganas de grabar el programa, entonces agarro, hago especial de banda emergente y meto tema y chao. A la miércoles. Y hace mucho calor, ¿viste? Tengo ganas de estar en la pileta, tengo que estar grabando. No, déjame hinchar, claro. Hago algo más cortito y chao. Aparte, hago descansar a la gente de las estupideces que hablo durante todo el año, ¿viste? Por lo menos que descansen 2 meses. Y que descansen por lo menos enero, febrero o enero, por lo menos. Bueno, escúchame, ahora vamos a ir a un tema y después vamos a ver de qué se va a tratar este programa. Lo que sí puedo asegurar es que va a haber música. En 2 palabras, formidable. Hoy. Así que vamos a escuchar. Fue un chiste espectacular ese. Salió de la galera. Vamos a escuchar a Ian con Brotando en las Flores. Hay días en los que mejor no despertar. Me dijo este buen amigo, es que sus ojos solo ven la habitación donde no hay nuevos desafíos. En un rincón oculto de su humanidad recordará el tiempo perdido, la fría noche le dará su adversidad, culpando y escupiendo. Hablar de quién vamos a hablar, Vicky, te pregunto a vos directamente. Hoy vamos a hablar de Lenny Kravitz. El morocho. El morocho. ¿Apareció? Apareció y apareció con un nuevo álbum Blue Electric Light, que lanzó hace poquito. Parece el nombre de una banda de los 70. Sí, está buenísimo. Y tiene como el single de, o el corte de difusión, el tema Paralyzed, que yo aún no lo pude escuchar porque el lanzamiento es fue hace poquito. Ya fue. Sí, pero bueno, todavía no me tomé el tiempo. Yo lo escuché hoy a la tarde. ¿Y? Me parece que es lo mismo que hace Lenny Kravitz siempre. No sé, yo voy a decir, yo siempre soy sincero cuando hablo de las bandas. Digo cuando me gustan, digo cuando no me gustan, o digo cuando me caen bien, viste, o me caen como el orto. No tengo ningún problema en decirlo. No, no, no me importa. ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice? Sí, como dice la canción de la cancha, no me importa lo que digan los demás, viste. Bueno, yo opino lo que opino. El tema no está mal, es un buen tema de rock, medio rock, pero no es el rock que a mí me gusta. A mí me gusta más el rock, el hard rock, viste, esa onda. Pero yo esto ya se lo escuché hacer a Lenny Kravitz, qué sé yo, no sé, bueno, está bien. Pero a ver, igual lo que estoy diciendo es una pelotudez igual. Porque a mí alguien me puede decir, pero vos escuchás AC/DC, el último disco ya lo habían hecho también, suena igual, y sí, tenés razón. Entonces sí, también es más de lo mismo, y Iron Maiden también es más de lo mismo, todos son más de lo mismo. Por ahí le cambia alguna cosilla, viste, y Lenny Kravitz también le ha cambiado. Pero, ¿sabe por qué digo eso? Porque nunca me entró Lenny Kravitz a mí, nunca me... Claro, tiene que ver con lo que nunca con me lo llegó. Que uno consume. Ya, con nunca me llegó. Consume. Pero que nunca me haya llegado no quiere decir que no me guste. Reconozco que tiene cosas buenas. Por ejemplo, me gusta su voz. La voz me bueno, gusta. Esa música que vos pones como de fondo y está y es agradable, es tranquila, qué sé yo. Pero no es lo que uno elegiría para, no sé. No, pero lo iría a ver. No sé si pagaría una entrada cara por ver a Lenny Kravitz, pero si vos me invitás para la entrada, voy. Si vos me invitás a ver a Babasónicos, si vos me invitás a ver a Babasónicos, me pagás la entrada, me quedo en mi casa mirando Netflix. ¿Entendés la diferencia? No, pero hay una... Pero se entiende, ¿no? Abismal, pero, sí, se entiende. Bueno, pero tiré cualquiera. Dije Babasónico porque es alguien que no me gusta. Te digo otra, qué sé yo, no sé cuál. No me, es la primera... Lo que pasa, Babasónico es la primera que siempre se me viene a la cabeza, ¿viste? Porque no la soporto. Pero te digo cualquier otra y te diría lo mismo. La única forma que iría es porque, no sé, te hago la gamba. No tenés con quién ir, ¿viste? Pero si no, no... No, por favor no se le pide a nadie, pero tampoco me voy a poner a rodillas para pedirle a alguien que me acompañe a un gozo, ¿viste? Pero te quiero decir que para hacerte, a ver, le echo la gamba a miles de personas para algo. Un amigo para no irse solo de vacaciones, fui, y no tenía un mango yo, ¿viste? Y fui para acompañarlo, y yo sabía que iban a ser las vacaciones más aburridas de mi vida, y duraban 15 días, y a los 9 me quise volver, y me volví. Porque era aburridísimo. Nos volvimos. No, nos volvimos. Y si fue aburridísimo. Aburridísimo, no hacíamos nada. Si el tipo más aburrido del mundo. Yo sabía que iba a pasar eso, pero para hacerle la gamba, como el pelotudo había invitado a otro, que el otro le había dicho que sí, y yo sabía que ese otro no iba a ir. Pero este pelotudo lo había invitado a ese, no sé por qué. Y el otro por atrás andaba diciendo, no, yo no voy a ir, menos con él, qué sé yo cuánto. Y yo decía, pobre boludo. Y después cuando ese sí me pidió por favor, y le dije, bueno, dale, vamos, le dije, y bueno, fui. Pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Te estoy diciendo que a Lenny Kravitz sí lo iría a ver. No necesita pedirme por favor. Hasta por ahí te digo, deja, si no es muy cara, la entrada me la pago yo, viste. Si no es muy cara. Pero la otra vez, por ejemplo, no es uno de mis favoritos, pero la otra vez estaba el Cuete, como muchas veces, y viste cuando te ponía a volver a YouTube, todo, y me miré todo el recital de Lenny Kravitz cuando estuvo en la cancha Boca. Porque en la cancha de Boca es raro que haya recitales, ¿viste? No hay nunca. Y claro, era una banda de rock, un tipo que toca rock, qué sé yo cuánto, y la cancha de Boca, como tiene una acústica rara, donde yo fui y te aturde todo lo que pasa ahí adentro, yo quería ver cómo sonaba. Pese a que era en televisión, quería ver cómo sonaba. Eso no, se ve que sonó espectacular. Se ve que sonó una cosa de loco, ¿viste? Sí, estuvo bueno. Sí, estuvo buenísimo. Sí. Telefe lo había pasado. Yo lo vi en YouTube, ya años después, ¿no? Pero sí, el recital estuvo bárbaro. Y tiene una fuerza bárbara y todo, pero cuando un tipo no te llega, no te llega. O sea, no me compraría un disco de Lenny Kravitz. ¿Entendés? Yo tengo uno solo que me parece que fue el disco así sublime, creo que era de los 90 o 2000. Claro, no, bueno. No, no, pero tiene temas buenos. Sí, tiene temas buenos. Aparte y este tema, músico. Este tema que vamos a escuchar ahora, no está mal, está bueno. Pero ya te dije, cuando un tipo no me llega tanto, me parece que es más de lo mismo, eso digo yo. No me parece escuchar otra cosa. Ahora, es como te dije, como AC/DC me gusta, yo cuando a mí me dicen, pero escucha AC/DC siempre lo mismo, es que yo quiero que hagan siempre lo mismo. No quiero que cambien. Los fanáticos de AC/DC no queremos que AC/DC cambien, si no, vamos a decir que... Pero llevan 40, cumplieron 50 años ahora. Pero te estoy hablando, ponerle hace 20 años atrás. Íbamos a decir, ¿qué hicieron? Si cambian, si hubieran cambiado. ¿Qué carajo hicieron esto? Si nosotros estamos acostumbrados a que hagan ese rock and roll duro, rockero, bien rockero, ¿viste? Queremos eso, no queremos que cambien. Entonces, si hubieran cambiado, hubiese puteado como loco, ¿viste? Es lo que hablamos siempre de los cortes de las bandas. Pocas se quedan con el mismo formato, digamos. Claro, bueno, Aerosmith cambió mucho, pero Aerosmith se modernizó y cambió. Sí, hizo mucho, un montón de temas comerciales, pero estaban buenos igual. Seguía siendo Aerosmith. No cambió la esencia de Aerosmith. Eso te quiero decir. Sí. ¿Entendés? Bueno. Vamos a escuchar el tema de Lenny Kravitz, que mucho no hay para informar, ya eso, que el disco ya salió. Escúchenlo por YouTube o cómprenlo, eso, que no lo compra nadie ya. Un disco con 12 Spotify. Canciones. O sea, sí, bastante. De las cuales no creo que escuche las otras 11, eso es lo que te quiero decir, ¿eh? Eso es lo que te doy a entender. Que es un tipo que escuché el tema porque es Lenny Kravitz, entonces lo tenía que decir, porque no es cualquier tipo, es Lenny Kravitz, tiene un nombre, entonces lo tengo que dar como noticia, lo tengo que pasar acá, pero los otros 11 te aseguro no los voy a escuchar, no los voy a escuchar seguro, porque no me voy a poner a ver qué tal está el disco de Lenny Kravitz, porque ya está, ya escuché el corte, con escuchar el corte me bastó y me sobró. Ahora, si fuera otra banda, como cuando salió el disco hace poco, hace un tiempito atrás, de Judas Priest, escuché el primero y quería escuchar el segundo antes que lo toquen, antes que salga, bueno, ¿viste? Pero me quería meter en la casa de ellos y afanárselo, ¿viste? Pero porque había escuchado el primero y me había parecido alucinante. Claro, bueno. Bueno, basta de palabrerío, vamos a escuchar a Lenny Kravitz con el nuevo tema Paralyzed. In your face and in your Bueno, y tenemos el estreno de un tema nuevo. ¿De quién, Victoria? De Nightwish. Están estrenando el Theme of the Timeless, que es el single del nuevo álbum, Yesterwine, que se va a estrenar el 20 de septiembre. Para primavera, casi. Oh, un día antes. Dura 8 minutos 27, creo, algo así. Sí, ya habíamos hablado la otra vez que a los dos que nos gusta más con Flor Hansen. Eso sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, yo escuché el tema y es un terrible tema. Espectacular. Más vale que es para la gente que le gusta esta onda de música, que no es un heavy cualquiera. Y que se banca temas de 8 minutos, 9. Porque hay que escucharlo. Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta escuchar un tema de 3 minutos y listo, que se termine. Y listo, qué lindo tema. No, yo ya sé que todo lo que hacen está buenísimo. Con las distintas formaciones, más allá de las preferencias, ¿no? De las cantantes. Sí, así. Yo miré el video, está bueno, pero la canción me sorprendió. Yo no soy fanático de Nightwish, me gustan algunos temas. Pero por Nightwish sí pagaría ir a verlo. Esa es la diferencia con el que estábamos hablando hoy, ¿no? Que no necesito invitación. Esa es la diferencia. Iría solo, todo. No tengo problema. Pero con esta chica. Con Tarja, no me gustaba mucho. Tarja, una fenómena, todo lo que vos quieras. Una voz de la gran 7, pero no. A mí me gusta más esta. Bueno. Y yo lo escuché el tema y dije, ¿qué temazo? Dije, porque son 8 minutos y pico, pero 8 minutos y pico que no te aburren. Para mí está todo bueno el tema. No, sí, pero es un tema que me gustó todo. O sea, no tiene desperdicio. Pero, a ver, vuelvo a repetir. Yo no soy fanático de Nightwish y no sé si me banco un disco que dure 2 horas y cuarto, ¿entendés? Que tenga todos los temas largos. No sé, capaz que no. Capaz que escucho un tema, 2, 3, ya digo, no, ya está listo. Está copado, pero pará. Hasta ahí, hasta acá llegué, ¿viste? Después lo sigo escuchando otro día. Eso quiero decir. Pero estamos hablando de este tema. Y este tema me gustó. Me gustó y mucho. Pero bueno, a mí me gusta esta chica como canta. Ya hablamos la otra vez de ella, que nos gusta la potencia que tiene, la presencia que tiene en el escenario. Ya lo dijimos todo. No es necesario decirlo de nuevo. Que por lo menos a mí me gusta más que la otra más finoli, ¿viste? Igual creo que no sé por qué se sigue hablando. Porque vos sabés que con la gente que escucha Nightwish, siempre se habla de qué cantante le gusta más. O sea, ya está, ya la otra no está más, hace 1000 años. No sé por qué siempre siguen comparando, bueno, ¿viste? Pasa lo mismo con Arch Enemy también. Bueno, por eso. No se me ocurre ahora otra banda, pero siempre están como en las comparaciones. ¿Sí? Bueno, pará, a ver, el otro día a mí uno me dijo, que me preguntó qué banda te gusta, le dije, no, si tengo que elegir, a ver, la banda mía de mi vida es AC/DC, le digo, ¿y quién te gusta más, Brian Johnson o Bon Scott? Mirá, Bon Scott se murió en el 80, así que no van a estar hablando de estos. ¿Viste? Entonces no se va a hablar si te gusta más Flor Hansen o la otra, o Tarja. Bueno, va a pasar siempre. Sí, va a pasar siempre, pero... Sí, pero creo que es acá nomás, ¿eh? Argentina es así. Hablamos vamos a una cosa. Todo, vamos a escuchar Nightwish y nos vamos a la mierda. Y listo. Y el que lo quiere escuchar, que lo escuche. Y el que no lo quiere escuchar, que no lo escuche. Pero escuchen lo que está bueno. Siempre sale el disco para escucharlo. Y seguida después cumpleaños, yo pueden venir todos los que quieran. Dale, vamos a escuchar el nuevo tema. We'll be right back. Aeromassi, aerografista profesional. Más de 30 años de antigüedad. Retratos personalizados por encargo. Decoración de autos, motos, murales, discos de vinilo. Envíos a La Plata y alrededores. Seguinos en Instagram y Facebook como Aeromassi. Teléfono 221-303-2094. Este es el bloque de las bandas emergentes. No hablo español, lamentablemente solo inglés, pero la intentaré. Mi nombre es Andreas y canto en algunas bandas de metal alemanas. Let's all of Spanish. Alright, I'm the singer of my actual band. It's called Warm Wolf. It's a band who we like to sound like the Iron Maiden in the 80s, and because we prefer Powerslave, Somewhere in Time, Peace of Mind, that's our favorite album of all of our band members. So we decided to make a band which sounds like Iron Maiden in this time. But we are not a cover band, we do our own songs. Who sounds a little bit, a little more than only a little bit. That was, that was damn great. So, thanks, many thanks to Dario. Greetings to Dario from Alto Volteje. Let's all just watch it. And listen to it and like it and buy it and have a nice week. Bye bye. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Apocalyptic world. this night in the evil ballroom. They decide to conquer the world in a castle of doom. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de La Balada y el tema de hoy es Arranca Corazones de Ataque 77, que fue lanzada en el año 2003, convirtiéndose en un hito dentro del rock en español y marcando una época para la banda de Argentina. El tema se destaca por su energía y su capacidad para conectar con el público a través de su letra intensa y su melodía pegajosa. Es una canción que ha capturado la esencia del amor agridulce y la lucha contra la adicción. La letra profundiza en la complejidad de las relaciones tóxicas, utilizando metáforas poderosas para describir la dependencia emocional como una adicción. El protagonista de la canción se encuentra atrapado en el hechizo de un amor que es un tanto irresistible como destructivo. Una relación que, aunque dañina, parece imposible de abandonar. La canción comienza con una lucha interna para resistir la atracción magnética de un amante tóxico, descrito como una suave adicción. A pesar de los intentos por resistir, el protagonista se va arrastrando hacia una dependencia emocional profunda, enfrentando el miedo a la abstinencia que se presenta como un lugar oscuro y aterrador. El coro, con su súplica, por más, refleja el deseo desesperado de intoxicarse en la presencia del amante, destacando la frase "Arranca corazones", que simboliza el efecto desgarrador que el amante tiene en el protagonista. La canción también narra una ruptura pasada, donde a pesar de la voluntad expresada de terminar las cosas, el protagonista sigue a su amante por un camino de espejos rotos, un vecindario del que parece imposible escapar. La repetición del coro al final de la canción enfatiza la dependencia continua, con el protagonista rogando por la droga de su amante, lo que subraya la lucha por alejarse de una relación tóxica. Ataque 77, conocidos por su estilo punk rock y letras que exploran temas sociales y personales, nos sumerge en la psique de alguien atrapado en el ciclo de la dependencia emocional. Así que, ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de La Balada a la banda argentina Ataque 77 con Arranca Corazones. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones hoy, antes del final. pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones, dame tu droga. Bloque de blues en alto voltaje. Seguimos en el bloque de blues y hoy vamos a hablar de J.T. Coldfire. Y su nombre real es Jay Tafel, que fue un destacado músico y cantante de blues y rock, originario de Corpus Christi, Texas. Desde muy joven, a la edad de 15 años, comenzó a tocar en bares y clubes, lo que le permitió adquirir valiosa experiencia en el mundo de la música. Más o menos a los 20 años se trasladó a Nueva York, donde su carrera tomó un nuevo impulso y continúa perfeccionándose en el arte. Su discografía incluye álbumes como Crazy Sun en el del 2008, Cold Blood del 2010 y Always I Never del 2012, así como JT Coldfire Live en el 2020. Todos muestran una habilidad para abarcar diversos estilos dentro de lo que es el género del blues y el rock. Su música siempre se caracterizó por una mezcla de influencias tradicionales y progresivas. Por eso fue comparado varias veces con Stevie Ray Vaughan o Freddie King, sin perder su estilo personal. La presencia en el escenario era imponente, y acompañado y complementado por la potente voz que podía pasar de un falsete a un rugido para captar la atención de todo el público. A lo largo de su carrera llegó a ganarse la reputación de uno de los músicos más trabajadores de Austin, Texas, llegando a tocar hasta 3 shows en una sola noche sin repetir ninguna canción, ofreciendo más de 9 horas de actuación en vivo. Y su talento como cantante, compositor, guitarrista y productor fue ampliamente reconocido, y aunque lamentablemente falleció en 2016, su legado continúa inspirando a músicos y aficionados del blues y del rock en todo el mundo. Good times and the bad. It's you and me together. We're rolling with tell you a story about a little girl I know. When she walks into a room, you know she steals the show. She's crazy. And it's more than I can't stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man. Wakes me every morning with that tender loving touch. Some fools don't get enough, but she just loves me too much. She's crazy. And it's more than I can stand. I'm just crazy about that woman, and she's just crazy about this man. But you know she's got these little ways to make me wanna change my mind. She's crazy. And it's more than I can't stand. That woman, and she's just crazy about this man. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Este es el bloque del cover, Y la canción de hoy es Synchronicity 2, que es una canción vibrante y enérgica del álbum Synchronicity, lanzado por la banda de rock The Police en 1983. La canción, que es el tercer sencillo del álbum, se destaca por su sonido distintivo de New Wave y post-punk, caracterizado por la voz penetrante de Sting y la guitarra resonante de Andy Summers. La letra de la canción es una exploración profunda de la teoría de la sincronicidad de Carl Jung, que sugiere que los eventos pueden estar conectados por significado en lugar de por causa y efecto. En Synchronicity 2, Sting teje una narrativa que contrasta la tensión y la desesperación de la vida suburbana con la aparición de algo misterioso y posiblemente sobrenatural en un oscuro lago escocés, lo que podría ser una referencia al legendario monstruo del lago Ness. Esta dualidad entre la mundanidad y lo místico captura la esencia de la sincronicidad, donde lo personal y lo universal se entrelazan de maneras misteriosas e incomprensibles. La canción también aborda temas como la alineación, el estrés familiar y la crítica social, reflejando la contaminación industrial y la deshumanización en el trabajo. La poderosa repetición de Many Miles Away en el coro resalta la desconexión entre la vida cotidiana y las fuerzas más grandes, sugiriendo un universo donde los eventos personales y universales están misteriosamente conectados. Synchronicity 2 no solo es una pieza musicalmente innovadora, sino también un comentario agudo sobre la sociedad contemporánea y las conexiones ocultas que nos rodean. Y quienes van a cantar este cover de The Police es la banda brasilera Angra, conocida por su habilidad por fusionar elementos del metal clásico con influencias de música brasileña y clásica. Fundada en 1991 por Rafael Betancourt y André Matos, Angra ha disfrutado de una carrera exitosa y ha sido una influencia significativa en la escena del metal, no solo en América Latina, sino también en Europa y en Japón. A lo largo de los años, la banda tuvo varios cambios en su alineación, pero siempre ha mantenido un nivel de calidad y creatividad en su música, con álbumes aclamados como Angels Cry y Holy Land. Angra demostró su capacidad para crear música que es tanto técnica como emocionalmente resonante. La mezcla de ritmos rápidos, guitarras melódicas y vocales poderosas se han convertido en una firma distintiva del sonido de la banda. Además de su música, Angra es conocida por sus espectaculares actuaciones en vivo, que a menudo incluyen complejas puestas en escena y una energía contagiosa. La banda vendió millones de discos en todo el mundo y continúa grabando y actuando, llevando su música a nuevas generaciones de fanáticos del metal. La dedicación de Angra a su arte y su constante evolución han asegurado su lugar en la historia del metal como una de las bandas más respetadas y duraderas del género. Así que acá, en el bloque del cover de Alto Voltaje, vamos a escuchar el tema de The Police, Synchronicity 2, versionado por Angra. Aeromassi, aerografista profesional. Más de 30 años de antigüedad. Retratos personalizados por encargo. Decoración de autos, motos, murales, discos de vinilo. Envíos a La Plata y alrededores. Seguinos en Instagram y Facebook como Aeromassi. Teléfono 221-303-2094. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Lizondo, vocalista de Cyclum Nosferatus, El Tiempo de los Vampiros. La banda está formada por Hernán Casal en guitarras, Emanuel Cortés en teclados, Ulises Montagna en el bajo y Ezequiel Bachi Paoletti en la batería. Somos oriundos de Hurlingham. Nos pueden encontrar en Instagram como Cyclum Nosferatus OK, en Facebook como Cyclum Nosferatus Oficial, y también en Spotify y en YouTube como Cyclum Nosferatus. Les mando un gran abrazo para todos y aguante Alto Voltaje. Nah. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque acústico y el tema que vamos a escuchar hoy es Shine, que es una canción emblemática del rock alternativo de los años 90, interpretada por la banda estadounidense Collective Soul, lanzada como el sencillo debut de su álbum Heinz Allegation Thing Left Unsaid en 1993. Shine capturó la atención del mundo con su distintivo riff de guitarra y su pegajoso coro. La canción fue escrita por Earl Rowland, el líder de la banda e hijo de un ministro bautista, y a menudo se malinterpretó como un himno cristiano debido a sus referencias líricas al cielo. Sin embargo, Rowland rechazó la etiqueta de banda cristiana, enfatizando que una doctrina no puede hablar por todos los miembros de la banda. La canción alcanzó el número 1 de la lista de álbum Rock Tracks de Billboard y ganó un premio Billboard como la mejor canción de rock. Además, se posicionó en el número 11 en el Billboard Hot 100. La influencia de Shine en la música rock es innegable y VH1 la clasificó en el puesto 42 en su lista de las 100 mejores canciones de los años 90. La canción también ha sido versionada por artistas como Dolly Parton y Peach, demostrando su amplio atractivo y versatilidad. La historia detrás de Shine es tan interesante como la canción misma. Earl Rowland la compuso en la sala de estar de sus padres sin imaginar el impacto que tendrían las generaciones futuras de amantes de la música. Collective Soul, la emblemática banda de rock alternativo originaria de Georgia, Estados Unidos, ha dejado una huella en la escena musical desde su formación en el año 1992, con un estilo que fusiona el hard rock, post-grunge y el rock alternativo con toques de pop y folk, han creado un sonido distintivo caracterizado por riff pesado y melodías contagiosas. Influenciados por leyendas como Elvis Presley, Elton John, The Cars y The Beatles, Collective Soul saltó a la fama con su éxito Shine en 1993, que resonó en MTV y radios alrededor del mundo, catapultando a la banda a la popularidad y al éxito comercial. A lo largo de los años ha mantenido un estado activo, evolucionando su música y manteniendo una base de fans leales. Los miembros actuales de la banda incluyen a Earl Rowland, Dan Rowland, Will Turpin, Johnny Rab y JC Triplett, quienes continúan llevando el legado de Collective Soul hacia nuevos horizontes. Ya contado esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje la canción de Collective Soul, Shine, en su versión acústica. Give me a word, give me a sign, show me where que marcaron una época. Los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy bien, y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos un temazo como es War Pigs, que es una canción emblemática de la banda británica Black Sabbath, incluida en su álbum de 1970 Paranoid, originalmente titulada War Purges. La canción fue renombrada debido a preocupaciones sobre su recepción en el contexto de la guerra de Vietnam. Con una duración de casi 8 minutos, War Pigs se ha convertido en un himno del heavy metal y el doom metal, destacando por su crítica mordaz a la guerra y a los políticos que la promueven. La canción abre con un poderoso riff de guitarra y se sumerge en una narrativa que denuncia la corrupción y la manipulación de los poderosos, equiparando a la guerra con el mal supremo. A lo largo de los años, War Pigs ha sido versionada por numerosos artistas y bandas y ha aparecido en varios álbumes en vivo y compilaciones de Black Sabbath. El otro de la canción, conocido como Lux Wall, presenta un tono más melódico y hace uso del modo eólico, un modo utilizado en la escala diatónica menor. La influencia de War Pigs se extiende más allá de la música, habiendo sido utilizada en campañas publicitarias y videojuegos, como en la promoción de Gears of War 3 de Epic Games, donde su tema antibélico encajaba perfectamente con el fin de la guerra representada en el juego. La canción también ha sido incluida en juegos como Guitar Hero 2 y la serie Rock Band, permitiendo a los jugadores experimentar la intensidad de su música. La historia detrás de War Pigs y su significado continúan resonando en la cultura popular, sirviendo como un recordatorio potente de los horrores de la guerra y la responsabilidad de aquellos en el poder. Así que ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico este temazo de, para algunos, la banda pionera del heavy metal, como es Black Sabbath, con War Pigs. At black masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Así de rápido pasa el programa. Es increíble, ¿viste lo rápido que pasa? Sí, es veloz, veloz. No, no se puede. ¿Qué tenés, piojos? No, no. Si no, tengo un peinecito. La viaba que me di y que tengo distintos tonos, ¿viste? No sé, pero... ¿Viaba de qué? ¿Qué? ¿Pero qué te pusiste? ¿Coso? ¿Canas? No, ya las tengo, las canas. No, porque viste que está de moda. Pero está de moda las canas, viste que las minas se están dejando las canas ahora, no sé por qué. Se creen que les queda lindo. Sí, pero se creen. ¿Se creen que les queda lindo? A las modelos les queda lindo. No, tampoco. Tampoco. No, las de peluquería, sí. No, hay cada cachivache que no sé por qué. Yo digo, ¿por qué se dejan el... ¿Por qué no se tapan las canas? Dejate joder. La primera que me impactó fue Cecilia Opaso, que a mí me encantaba cuando era joven. Y cuando la he visto a Canosa, digo, no, flaca, dejate joder, te diste el pelo, parece el Dr. Brown de Volver al Futuro. Dejate echar la bola. Dejate joder. Igual me parece algo como natural dejárselo, qué sé yo, pero... Bueno, dejátela. Culturalmente acostumbrados a que hay que teñirse, hay que tapar dejátela. Los errores. Dale, no, dale, no dejátela. Quiero. Ah, y bueno, no. Entonces no es natural. ¿No te gusta lo natural, entonces? Déjate joder. No, para... no me gusta verme. Los hombres está bien. A mí me parece una ridiculez los hombres que se tiñen para teñirse las canas cuando se tiñen. Porque con los años, viste que la piel cambia, no es la misma, obviamente. Y los tipos estamos todos viejos, hecho mierda, y se ponen, el color no es el mismo de tu pelo, se renota, parece un quincho. En las minas está bien, pero los colores re oscuros. Claro, y no hace el pelo de ellos. Y no hace el color de ellos, entonces queda para la mierda. Es cualquier cosa. Bueno, en este caso al revés. Bueno, Victoria, hoy tenemos un programa que no podemos hablar mucho porque se nos va el programa por las manos, así que nos vamos a tener que retirar hasta la semana que viene, cuando digamos buenas noches. Esto es Alto Voltaje. Vamos a ir con una canción de Alice Cooper que se llama Spark in the Dark. Así que, como digo siempre, mi nombre es Darío Bardín y hoy conmigo estuvo Victoria Lukianyuk. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.